Fantasía Estéreo. Fantasía. Ci soffoca, l'acqua si prosciuga, la terra si spacca. Per quanto tempo lo ignoreremo? Il vento porta furia, il fuoco divora, la coscienza sopita, si risveglierà. Un ruggito di protesta, un invito all'azione, a cambiare rotta, alla salvezza. Stereo Fantasy. 2 de la tarde, en San Pedro Sula, Honduras. En la hermosa ciudad de La Luz, decenas de turistas escalan en su emblemática Torre Eiffel. Es un símbolo indiscutible de París y de la belleza de su arquitectura. Con sus 324 metros de altura, ofrece vistas impresionantes de la ciudad. En París, son las 10 de la noche. La historia moderna de Victoria comenzó con la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XIX. La fiebre del oro atrajo a miles de buscadores de fortuna a la región, lo que llevó a un rápido crecimiento y desarrollo. En la ciudad de Melbourne son las 8 de la mañana del día de mañana. En el Paseo de la Castellana, alguien conversa y disfruta de un delicioso café. En la capital española, Madrid, con su vibrante vida nocturna, se marcan las 10 de la noche. En Malasia, con su rica historia, su diversidad cultural y su impresionante infraestructura, son las 4 de la mañana del día de mañana. En este momento, en el Cairo, son las 10 de la noche. Esta ciudad milenaria es famosa por sus increíbles monumentos antiguos como las pirámides de Giza. Múnich tiene una historia colonial que se remonta a los siglos XIII y XIV, cuando se convirtió en un importante centro cultural y político en la región de Baviera. Durante la época colonial, Múnich fue testigo de la construcción de magníficos palacios y edificios históricos que todavía dominan el paisaje urbano. Se marcan las 10 de la noche. Fantasía Estéreo. Fantasía. Uno de los avances más emocionantes en el campo de la biología sintética es la capacidad de diseñar y construir genomas completos de forma sintética, lo que ofrece un amplio espectro de aplicaciones en áreas como la medicina, la agricultura y la biotecnología. Además, la biología sintética ha permitido desarrollar biosensores que pueden detectar la presencia de contaminantes en el medio ambiente, células diseñadas para producir biocombustibles de forma más eficiente y terapias génicas personalizadas para el tratamiento de enfermedades genéticas. En resumen, los avances en la biología sintética están abriendo nuevas posibilidades para la investigación científica y el desarrollo de soluciones innovadoras en diversos campos. Fantasía Estéreo. Fantasía. Merry Christmas to all. Fantasía Estéreo wishes you. May the light and love of this season illuminate your lives and fill your hearts with joy and blessings. May Christmas always be present in us, today and always. Stereo Fantasy. Durante las últimas décadas, la información y la inteligencia artificial han venido alterando el curso de la historia para influenciar a las generaciones actuales. Una trivia de fantasía. Por al menos 10.000 años, el invento número 100 ha mantenido los techos firmes sobre nuestras cabezas. Hablamos del tarugo. Antes de la moderna madera aserrada, la construcción implicaba unir enormes trozos de madera cortados con hacha, y lo único que los mantenía juntos eran estos pequeños tacos. Son tan efectivos que por más de 1.400 años, los tarugos han sostenido el templo Koryu en Japón, uno de los edificios en madera más antiguos. Una reflexión de fantasía. Cada uno de nosotros es una preciosidad en una perspectiva cósmica. Si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo vivir. En un trillón de galaxias, no hallarías otro igual. Carl Sagan. Fantasía Estéreo. Transmitiendo a 100 días para Navidad. Fantasía Estéreo. Fantasía. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner and Blitzen. Hold on now, don't you recall the greatest reindeer of them all? Who? Fantasía Estéreo. Fantasía. I never had much going.